quieras. Voy a darte todo lo que quieras, si lo deseas, si lo deseas. Si quieres te lo pido de rodillas, si quieres te robo un poquito más. Si quieres las estrellas más bonitas, te las doy ya. Si quieres te ruego un poquito más. Si quieres las estrellas más bonitas, te las doy ya. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, mi amor. No hay nadie que pueda quererte, quererte como yo. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, mi amor. No hay nadie que pueda quererte, quererte como yo. Quererte como yo.